He vuelto. Que de comienzo la contienda de Cirra parece a dar donde les duele, a quienes lo merecen. Si el coronavirus causa muertos, donde vivo que los cause. Cuantos más mejor torturan, nunca están en pause. Vuelvo para dar duro a toda la bazofia, a Ratita, a mi hermana, quienes apoyan a esa escoria. Mi virus sois vosotros, os quiero muertos, esto os odia. Si la palma es quiero verlo, soy el cis, vuestra fobia. Cobardes en manadas, que me coma la polla. Tantos idos de olla, rimas cortan como espadas. Que le jodan a Gijón y a los asesinos sin cojones. Quiero dar muerte cara a cara, de Sares más canciones. Me alegraría si la palmaran casi todos los habitantes. Torturáis en grupos, jodelos por maleantes. La pena es tita, aquí solo hay odio a muerte. Les voy a romper los piños, les voy a ejecutar mala suerte. Os saldrá cara a la jugada, puta, les pierdan en los zapatos. Ponte a hacer mamadas, puta, me va a dar un arrebato. La única mujer que quiero es a mi novia y a mi madre. Y a cuatro contadas más, el resto porquería. Los chungos me comen los huevos, les quiero muertos cuando cuadre. Van a sufrir los tontos de la villa, acabaré con la tiranía. Van a sufrir los tontos de la villa, acabaré con la tiranía. Con la tiranía, con la tiranía. He vuelto más maravilloso que un perro con la rabia. Quiero ver miles de muertos y lento tuyo con la granada. Me va a matar el tiempo mientras mi persona cambia. Ya no soy bondadoso, eso es precio, cobardes en manadas. Vuelto más maravilloso que un perro con la rabia. Quiero ver miles de muertos y lento tuyo con la granada. Me va a matar el tiempo mientras mi persona cambia. Ya no soy bondadoso, eso es precio, cobardes en manadas. Idiotas sin fin intentan hacerse notar. Soy un genio, tú no, solo dais ganas de potar. He vuelto para hacer temblar la villa farlopera. Tanta puta y tanto idiota que veo en las aceras. Escribo contra casi todo Gijón, me da la risa. No infunde miedo, déjalos que vivan para su visa. Gracias a ellos escribo más, tengo más que contar. Los listos son tontos, van de informados, me de descojonar. Tratar bien sirvió para que se burlaran de mi buena fe. Aquí nace el psycho contra psychos que les den. Este tema no tiene mensaje, solo es odio puro. Contra la basura de Gijón que me tortura, merecen cianuro. El temor que se inventan es lo que ellas sienten. Varias cosas van a sentir, por su boca mienten. No vacilo, es literal, van a quedarse sin dientes. Ellas y sus contaprigadas, unas mamadas a tus sirvientes. Vuestra alianza del norte verá su fin y me divertiré. Follan en el baño del hipnosis, tu psicosis rompió mi fe. Mi bondad casi extinta, te pinta rimas y rayas. Lo segundo por sufrimiento excesivo, prefiero las vallas. Porque no te callas y dejas de engañar a tontos que te creen. Basura con historias falsas, paso de todo, Dios que te den. Preocupados por el coronavirus, los que me llaman cobarde. Me la suda porque me habéis hecho valorar la muerte. Que se lleva la basura, espero que no muy tarde. Una limpieza de basura humana y dejar en paz el fuerte. No voy a fingir lástima por quienes me matan lentamente. Me la sudan para el más allá rápidamente. He vuelto, el orden está aquí, la ley no lo pone. En la ley me cago, mis letras hago a esperar que la tercera detone. Gijón se merece una población nueva, más bondadosa. Una renovación con almas buenas y respetuosas. Yeah. Vuelto más maravilloso que un perro con la rabia. Quiero ver miles de muertos y lento tuyo con la granada. Me va a matar el tiempo mientras mi persona cambia. Ya no soy bondadoso, eso es precio, cobardes en manadas. Vuelto más maravilloso que un perro con la rabia. Quiero ver miles de muertos y lento tuyo con la granada. Me va a matar el tiempo mientras mi persona cambia. Ya no soy bondadoso, eso es precio, cobardes en manadas. Yeah. He vuelto. En el 2021, Efis, he vuelto. ¿Qué pasa, cabrones? ¿Tienes ganas? Pues aquí estoy. Sí, igual de cabreado que hace dos años o que hace uno. Yeah. He vuelto. He vuelto.